FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Nuestro compañero nos está acompañando la corriente nacional militante. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, informate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Hoy, 23 de agosto, hace 9 meses que el gobierno formoseño del ahora kirchnerista Gildo Ifrán, que se mantiene en el poder desde 1995, reprimió la comunidad La Primavera, provocando la muerte de 2 personas. Hoy se va a realizar un acto porque este 23 de agosto se cumplen 9 meses de aquello que fue esta represión y muerte de los compañeros en Formosa. Va a haber actividades y principalmente se espera la concentración en Capital Federal, reclamando, por supuesto, lo que es la restitución de las tierras que les pertenecen a los pueblos originarios y también la investigación que se lleve adelante y que estén detenidos los responsables de la muerte de estas 2 personas. Para recordar esto y para empezar Recorte Informativo, tenemos un audio que hace un recorrido de lo que sucedió, también de lo que dijo Gildo Ifrán y también lo que dijo la Presidenta de la Nación cuando visita Formosa en un acto institucional. Vamos a escuchar el audio que hace este recorrido cronológico de lo que pasaba el 23 de noviembre del 2010. Fue un día 23 de diciembre donde la policía han llegado al lugar donde estábamos apostados. Éramos 300 indígenas manifestando en la ruta y la cantidad de policía era como 400 armados con la montada, 10 ambulancias, periodistas y también una gran parte de la gendarmería. Toda la gente venía corriendo, la mamá, los chicos, la policía vinieron y los llevaron la policía a los chicos. Y hay mamás que venían golpeadas, chicos golpeados. Fallecieron hermanos por la lucha, por defender la tierra, que es de la comunidad. Dio su vida por la tierra, no por interés, él decía. Quiero sacar el mito de que en esta provincia se persigue a los hermanos aborígenes. En esta provincia hay 40.000 hermanos aborígenes de 3 etnias. Pilagá, Toa y Huichí. El 50% de esta población vive en la zona urbana y el 50% vive en la zona rural. 320.000 hectáreas tiene todas las comunidades de esta provincia en propiedad comunitaria. Y aquí se trabaja en forma armónica y coordinada con todos, sin distinción de ninguna naturaleza. Quiero agradecer a las organizaciones de Federación Agraria, la Sociedad Rural, del Movimiento Agrario Formoseño, que sé que están aquí y sé que comparten esta manera de llevar adelante aquí en la provincia de Formosa. Mataron o matar, matar o no matar, matar o no matar, matar o no matar, matar o no matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, matar, años con el esfuerzo, con el trabajo, con el compromiso y con el amor por la tierra. Gracias por votar. Gracias, parqueros. Fuerza y a seguir trabajando como siempre lo han hecho. Sido infrana mandado a reprimir a la policía en el resultado nacional. Constitucionalmente y jurídicamente ha ido con todo y con todo, contra todos los preceptos. Se han asesinado a dos hermanos, un Com y un Pilagá, en ocasión del reclamo de tierras que tienen desde que el presidente hizo un decreto entregándoselas en 1939. Pero el gobierno de Infran se las ha vendido, con el pretexto de hacer una universidad en su tierra, siendo que hay tierras baldías todo alrededor. Seguimos siendo mendigos de las aguas que tenemos en nuestro territorio, mendigos de la comida que salen de la Argentina, y el Estado argentino no le importa la vida de los pueblos indígenas, le importa más el dinero que la vida. Por eso nosotros reclamamos ante el Senado, ante la Cámara de Diputadas, que se incluyen los derechos humanos de los pueblos indígenas. Estamos cansados de que hay que estar bien con el oficialismo para que solucione los problemas. Acuérdense de que del año pasado, cuando se celebró el bicentenario de la nación argentina, la independencia, cuando nos arrearon de diferentes países, de las regiones del país, cuando hemos acompañado a la hermana Milagro Sala, que fue apoyado por el mismo Estado, movilizó miles de vehículos para poder acarrear a sus hermanos reclamando los derechos que nosotros veníamos denunciando, esta injusticia. Hemos sido usados. Es una vergüenza. 200 años de impunidad en este Estado. Es la hora de los pueblos. Es la hora que los pueblos nos unamos. Los pobres de las villas, los trabajadores, los desocupados, los pueblos indígenas, y digamos basta, basta de este modelo opresor que lo único que hace es sembrar muerte, despojo y terror hacia nuestros pueblos pobres. Es hora de nuestros pueblos, es hora de los pueblos, que los pueblos nos unamos. Criollos empobrecidos, criollos de todos los rincones de la Argentina que sufren opresión, y también los pueblos indígenas. A partir de que se empezó acá el 9 de diciembre, o sea, hay un avance en términos de que hay mayor conciencia de gente que se va acercando. Yo creo que ese es un trabajo muy, muy lento que se va haciendo. Y es importante porque se van incorporando distintos sectores que no son indígenas, que van tomando por una cuestión, ya sea de conciencia, otro por todo lo que está pasando en el país, porque sabemos lo que está sucediendo con la soja, con los campos, las tierras las están privatizando, generalmente la mayoría de este territorio en Argentina se están privatizando, y lo primero que caen son las comunidades de los pueblos indígenas. Que nosotros buscamos es justicia, igualdad, dignidad, porque cualquier gobierno que venga, la situación indígena va a ser siempre lo mismo si nosotros mismos no luchamos por lo nuestro. Esta historia nadie la va a cambiar. Nosotros los indígenas podemos cambiar a través de nuestra propia participación, a través de nuestro propio esfuerzo de poder pelear ese espacio que tanto queremos dar. Que nuestros jóvenes aprendan a no negociar la lucha indígena. Manteniendo siempre la esencia, en su esencia y la respuesta, que haya justicia. Aquellos que hizo caer al hermano Roberto López tiene que estar detrás de la reja. Ese es el pedido. Y también coloque su rol en cada funcionario. Muchas gracias. venezolanos. Este es un honor también de poder. Los asesinos siguen libres. Insfrán, por supuesto, impune y acompañado por el gobierno nacional, mientras la comunidad COM, la primavera, cumple con los requisitos que estableció el gobierno nacional, el Estado, para avanzar. Elecciones que se tenían que dar en el marco, por supuesto, en el cual trataron de opacarlas. Apareció dinero, aparecían punteros, decían a quién tenían que votar, utilizando por supuesto la pobreza. Finalmente, gana en estas elecciones y se denuncia, y así lo hacía Pérez Esquivel, los actos que se intentaron hacer desde el gobierno local. Gana Félix Díaz, se avanza con esto que solicitaba desde el gobierno nacional y se habla también de la necesidad de la conformación de estas leyes, leyes hechas por la comunidad. Y uno de los puntos en los cuales se conversó, se pudo debatir y quedó establecido, es que se deja sin validez la antigua forma de organización impuesta por la burocracia estatal. Y de esta manera no tendrá más vigencia la Asociación Civil Comunidad de la Primavera, que era sostenida tanto por el gobierno provincial y nacional, ya que, según afirman, es totalmente ajena a su forma de organización y solo ha sido funcional para privarlos de la libertad y también de los derechos que les corresponden. De devolución de tierras ancestrales ni se habla. El Ministerio del Interior sigue llegando a la comunidad, pero por supuesto hoy se levanta, hoy 23 de agosto se levanta nuevamente la voz, se invita a la gente a participar en Avenida de Mayo y 9 de Julio, en ese lugar donde estuvieron meses acampando y en huelga de hambre miembros de la comunidad COM, a seguir reclamando justicia, porque las persecuciones siguen, porque, por ejemplo, en Ingeniero Juárez, en Formosa, fue detenido un abogado, Daniel Cabrera, y luego de 2 días fue liberado por presión de la gente que estaba en el lugar, aunque sigue procesado. Por eso decimos que la persecución sigue, el reclamo está vigente y a 9 meses la participación es necesaria para saber qué es lo que está pasando en la primavera, porque no olvidamos y tampoco perdonamos. 9:14 a.m, vamos a comenzar de esta manera, recorte informativo. ¡Soy un perro muy malo! Soy Tengo copones en la mano, la patita y me bravo. Soy un perro muy malo. Construcciones de edificios que no dan abasto, se caen a pedazos los edificios, los de medicina no pueden trabajar como tienen que hacerlo, falta el gas. Entonces hay un montón de reclamos que se están haciendo desde todas las universidades, desde la UBA principalmente, obviamente. Recorte informativo, el otro periodismo. Y mañana a las 11 nuevamente vamos a estar en el rectorado encabezando la marcha el CUR, ¿no? En la ciudad universitaria. La información está en línea. Comunicación telefónica. El recorte informativo. Con la presentación anunciamos que está Adrián Córdoba en línea, que es trabajador del correo. Buen día, Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Contanos, por favor, qué es lo que está pasando en esta mañana con mucha información, pero los trabajadores están reclamando, se espera una medida de fuerza para el día de hoy. ¿Por qué van a llevar adelante estas medidas? Bueno, en este momento nos encontramos en la asamblea, dado que la empresa suspendió a 4 compañeros de forma arbitraria, los suspendió de sus funciones por 15 días hábiles. Los compañeros, en repudio a esta sanción, decidimos parar y estar en estado asambleario hasta que den una solución a esto. Que nace a raíz de una denuncia misma que salió desde la sucursal, el CD de Moreno, donde están los carteros, sobre la mala operatoria llevada por esta jefatura, por irregularidades en el servicio, y que terminaron afectando a la población de Moreno. Más de los 600.000 habitantes de la población de Moreno. Son 4 trabajadores. ¿Por qué tiempo van a estar suspendidos? ¿Hubo información de la empresa vinculada con esto? Mire, a nosotros nos suspendieron arbitrariamente a través de un telegrama, sin previo aviso, sin previa notificación, sin previo descargo. Nos llega esta notificación el día sábado, allá por la tarde. Y bueno, supuestamente aducen alguna mala gestión de algún empleado que precisamente no tiene nada que ver con lo que nosotros, o en particular en su mayoría, todo el conjunto de la sucursal denunció, que es estas irregularidades de las que estaba comentando. En este momento me decía están en asamblea. En estos momentos estamos en estado asambleario, a ver y a espera de los directivos del correo que bajen a hablar con nosotros y tratar de conseguir una solución para estos 4 compañeros. Pero no se está atendiendo en el correo. En el correo los carteros no están saliendo a distribución, no van a salir a distribución. Ah, bien, los carteros no van a salir a distribuir entonces la correspondencia. Pero, ¿ustedes están evaluando efectuar alguna medida de fuerza, llevar adelante un corte? Exactamente, si no conseguimos la resolución rápida, pronta, por parte de la empresa a esta medida que se tomó, nosotros vamos a seguir con las actividades, con los cortes. Hoy vamos a cortar seguramente lo que es el frente del correo argentino y resolveremos en la asamblea los pasos a seguir. Trataremos de que se incluya que los compañeros mismos de la comercial de ahí de Piovano o el resto de los compañeros de otras sucursales se integren a esta protesta. Que hasta el momento no lo han hecho. Hasta el momento están todos en estado de la alerta sabiendo de esta situación. Bien. Este tipo de medidas ¿se han repetido en otras ocasiones de parte de la patronal, de parte de la gente que lleva adelante el correo? Mira, las medidas que tomó la empresa, de estas sanciones, no están estipuladas en ningún convenio, no están estipuladas en ninguna norma de servicio, no sabemos a qué se deben, Lo que sí te puedo decir que en mi caso particular soy afiliado de ATI, ya he sufrido anteriores persecuciones por parte de la empresa, ya sea con cualquier tipo de cuestionamiento que se me viene haciendo por estar afiliado a un gremio. La empresa lo que argumenta es que parte de una mala gestión de los trabajadores. Exactamente. Pero ustedes lo que vinculan es ante la denuncia que hicieron de no entrega de alguna correspondencia, denuncia de irregularidades. Así es. Bien, ¿los que denuncian esto son estos cuatro trabajadores o hubo más personas? No, la sucursal toda, porque afectaba a la mayoría de los compañeros de las sucursales. Reclamos tuvieron muchos de los compañeros en los distintos repartos. Calculá que Moreno tiene, para todo el radio de Moreno, 43 carteros y en muchas oportunidades han recibido reclamos de gente, inclusive gente mismo de los sindicatos que están, le han ido a reclamar a los agentes de recursos humanos que los carteros no le llevan la correspondencia, cuando los carteros no tienen la culpa de la correspondencia no esté para entregarla. ¿Ustedes lo vinculan directamente con una irresponsabilidad o mala gestión de parte del correo? Es una mala gestión de gente que inadecuada para los cargos que se ocupan. Acá en el correo se utiliza mucho no solamente las condiciones que uno puede llegar a tener como jefe, sino demasiado el amiguismo o cualquier otro factor, menos la capacitación. Bien. Bueno, Adrián, te agradecemos la comunicación. Entonces, están en asamblea en este momento los trabajadores. Vamos a ver qué es lo que deciden y también esperan que acompañen los trabajadores de la central, por ejemplo. Así es. Nosotros en este momento vamos a movilizarnos, cortar la avenida Victorica junto con el gremio, en el cual yo me siento identificado como ESATE, y esperaremos la resolución de la asamblea a ver cómo se siguen los pasos. ¿Cuándo denuncian y ante quién denuncian ustedes estas irregularidades? Y alrededor de un mes será, más o menos, y ante los directivos de la empresa, lo que sería el directorio de la empresa. ¿Y cuando ustedes hacen esta denuncia, qué le dijeron en aquel momento? No hubo contestación. Lo único que hubo fueron 14 sanciones, a compañeros carteros, y luego ahora vienen estas cuatro suspensiones a otros cuatro compañeros. O sea, todo lo contrario a la reacción que esperábamos. En total, ¿cuántos serían entonces compañeros que estuvieron suspendidos? Suspendidos somos cuatro, pero sancionados hay 15 más. 15 más. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Bueno, gracias hasta a ustedes luego por comunicarse con nosotros. Adrián Córdoba hablaba con nosotros, trabaja en el correo, nos mencionaba que están en asamblea. En este momento hay cuatro trabajadores que están suspendidos, hay 15 que también tuvieron sanciones. Ellos hace un mes atrás habían denunciado irregularidades porque no se ha entregado la correspondencia, y ellos calculan, y esto es lo que estiman, es que fue como consecuencia de esto la suspensión de estos cuatro trabajadores. Vamos a ampliar el tema, se esperan medidas de fuerzas para el día de hoy, un corte también en la calle Victorica, veremos qué es lo que se resuelve en la asamblea y si también se suman lo que es la atención del correo aquí sobre la calle Piovano, por ejemplo. Hasta el momento no se están entregando los correspondencia, los trabajadores no están recorriendo los barrios. Esta es la medida que se ha tomado. Veremos cómo continúa. 9 de la mañana, 24 minutos. Nuestras vías de comunicación: 466-6559 o 1561-5403-59. Donde usted diga, Miguel Ángel. ¡Documento! Están viviendo en la calle. Están en un campo que los van a sacar de ahí también, y algunos los amenazaron que lo iban a prender fuego. Recorte informativo, el otro periodismo. ¿Cómo fue el desalojo? Fue con mucha agresión. Hubo más de 300 policías. En algunos hogares entraron, cuando estaban durmiendo, entraron en la pieza, los sacaron y le decía que tenían que salir, y después empezaron a echar las casas. Hay palos que te revientan la boca, hay palos que siempre dicen que no, hay palos que si te buscan te embocan, y en esta vida no piden perdón. Vamos a ampliar un poco esta información que dábamos en la editorial de lo que sucedía con un abogado de familias campesinas y huichis en Formosa, y esto lo amplía la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Dice: en la mañana del jueves 18 de agosto fue detenido el abogado Daniel Cabrera del Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas. El abogado acompañaba a cerca de 150 familias que ocuparon viviendas en los barrios San Cayetano y San Martín de esa localidad. En la noche del martes pasado, las familias habían sido amenazadas por la policía y también el abogado recibió amenazas telefónicas ese mismo día. En declaraciones dice: para nosotros la situación es muy grave, ya que según la Constitución Provincial un abogado goza de inmunidad para el ejercicio de su profesión, cuestión que no se respetó en este caso, considerando que Daniel estaba actuando como representante de las familias campesinas y huichis, señaló Gabriel Alcaraz, que es abogado del Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas. Si bien se desconocen las circunstancias precisas de la detención del abogado Daniel Cabrera, se sabe que el arresto se efectuó bajo el cargo de instigación a cometer delito y fue llevado a la unidad policial número 4 de Las Lomitas, donde continuó detenido durante 2 días. Esto demuestra una vez más lo que ha sucedido y lo que ha pasado es una constante en el discurso de las autoridades de Formosa y de algunos medios de prensa provincial que desacreditan las demandas de los campesinos y los indígenas y atribuyen sus reclamos únicamente a la acción de lo que ellos llaman instigadores, que son las ONGs o personas que trabajan en la zona. Esto es parte también de la declaración y el texto que expone la agencia de noticias Rodolfo Walsh, la declaración de Gabriel Alcaraz. Con esto no se hace más que negar los reclamos de las organizaciones. Se conoció también que fue luego de 2 días, quedó en libertad este abogado que acompañaba a 150 familias que ocuparon viviendas en los barrios de San Cayetano y San Martín de esa localidad. Por eso, en la actividad que se va a llevar en el día de hoy, se espera también reclamar por esto y porque continúan las persecuciones a los pueblos originarios y a las familias campesinas. Vamos, Miguel, a la tanda de la media hora, porque tenemos una comunicación pautada en unos minutos nomás para hablar con Karina de Casasco. Hay novedades, los vecinos están organizados y van a llevar medidas adelante. Así que tanda de la media hora y regresamos. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que nadie podrá acumular más de 10 licencias de radio y televisión, pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras. Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente, Hugo Barcia, periodista, han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo. Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana: gobierna la Junta Militar, como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol, y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Los martes de 19 a 20 horas. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles. La otra cara de la política. Los martes de 19 a 20 horas. Por tu estación de información. escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Está Karina del barrio de Casasco en línea. Buen día, Karina, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, contanos, están organizando una actividad para el día jueves. Sí. Y hablando también de lo que pasa en Casasco vinculado con las viviendas, de cuál fue el accionar del juez de paz Juan Francisco Radrizani, pero también llamando a las personas que tuvieron que pasar por el juzgado de paz y recibieron una respuesta que no fue la adecuada en la mayoría de las ocasiones. Contame qué están organizando. Bueno, mira, nosotros venimos peleando por el tema del desalojo. Acá estamos peleando desde el 2009. Llevamos mesa de diálogo con este juez, tuvimos varias reuniones. Y bueno, y lo único que a él le interesa es supuestamente cumplir con una ley que dice que el propietario tiene derecho a habitar esa vivienda, pero no pone... funcionó la fiscalía para que investigue. La gente fue estafada, no le importa los derechos de los chicos, está violando todos los derechos del menor acá, y él no le interesa. Ni siquiera tiene el agrado de decir voy a llamar al intendente a ver a dónde te lleva, ¿no? Este juez es muy abstracto a todo, no le interesa nada. Aparte de eso, maltrata a las madres cuando van a pedirle por favor que investigue, que ellas compraron, que fueron estafadas, y no le interesa. Todo lo que viene haciendo este juez ya nos da asco y ni hace nada. Vamos a ayudarle, comentamos lo de este juez y lo único que hacen es no se puede hacer nada, tampoco pueden hacer nada. El poder lo tiene el juzgado, que es poder diferente al de ellos, dice. ¿A qué estamos jugando, digo? Si estamos desprotegidos de todo y ahora nos cansamos y decidimos ir a la calle para que toda la gente sepa lo que estamos sufriendo los vecinos y que si hay víctimas de este juez por tema de desalojo, a nosotros lo invitamos para que venga a escucharnos, para hacer el escrache a este juez que tenemos, ¿no?, que es un pacho. Ya estamos hartas, tanto las mamás del barrio, que estamos viviendo con el fantasma de que por ahí te vienen a desalojar, y los vecinos pensando que van a desalojar a aquellas familias que compraron, y sin poder hacer nada después cuando estén en la calle. También, Karina, lo que se escucha frecuentemente en los relatos que hacen las mujeres, los hombres, que tuvieron que pasar por el juzgado de paz que lleva adelante el juez de paz Juan Francisco Rarizaní, es el maltrato continuo. Lo escuchábamos con Noelia, por ejemplo, en una ocasión, y después también con las compañeras que tuvieron que ir a hablar con él. Pareciera que esto es impune porque nadie hace nada, y hay que hablar también del poder político, porque si Rarizaní está en su lugar es porque tampoco nadie ha denunciado cuál es la situación, no digo de los vecinos, hablo del poder político, la situación y el maltrato que lleva adelante. Nosotros ya estamos consiguiendo información, ¿quién es Rarizaní?, ¿cómo llegó a Moreno? Volantear el de Moreno, ¿cuándo y cómo llegó? ¿Quién lo trajo? ¿Cómo llegó a ser juez, no? Sin ir a sorteo, o sea, eso es una sorpresa que nosotros vamos a tener en la plaza ese día de la jornada del escrache. Y bueno, que el poder político tiene que ver, porque se hacen los tontos y ellos lo utilizan al juez para hacer jugadas políticas, etcétera. Yo he sido maltratada por el juez de paz hace ya en el 2002, cuando quise recuperar mis hijos, 3 años. Pude conseguir mis hijos porque entré a la casa de mi expareja, se los llevé. Después el juez le dio el régimen de visita por todo el fin de semana, mis hijos no querían ir, los 5, y llegó a pasar cosas que llegó a pasar esta señora Noelia, que yo le hacía escuchar a mis hijos. Digo, viste que yo no es que me quedaba quieta, yo he tocado puertas hasta los bomberos para que me ayuden a rescatar. A Román Pacheco también le pedí por favor que me ayude, que quiero, mis hijos estaban en riesgo físico y moral y nadie me escuchaba, me hacían sentir una basura. El juez de paz me decía que si yo no tengo un título y que esto y que el otro, yo no tengo derecho a tener los chicos, que hasta el más criminal tiene derecho a tener a sus hijos. Yo le dije, pero el tipo se droga, etcétera, y este tipo me maltrató psicológicamente, que llegué a creer que era una basura, te lo juro, hasta que empecé a darme cuenta que no. Y hoy yo por eso estoy muy enojada con el juez, tanto como que no le importan los chicos. Cada día que va pasando año, este juez sigue haciendo lo mismo, pero yo dije basta, hablé con un montón de mamás, nos vamos a poner las pilas, vamos a luchar por el techo, por la familia, por los derechos nuestros. Si nadie nos escucha, nos van a tener que escuchar tanto esos mafiosos que están ahí de político, Mariano Güez es uno, que él es cómplice del juez, tanto como Pacheco también, son todo una manga de mafiosos. Es como Mariano Güez banca la banda, ¿entendés? Desde que yo tengo conocimiento de la política acá de Moreno, él es el que está bancando toda la banda esta de mafioso. Eso no me lo va a sacar nadie, nada ni nadie, ¿entendés? Y por eso nosotros decidimos ir a hacer el escrache como vecino y sumar a la gente, y bueno, y hacer la guanteada para que más o menos sepa la historia de este juez que tenemos, entre comillas, por decir juez, ¿no? ¿Qué es lo que averiguaron ustedes esto que decías recién? Nosotros estuvimos averiguando, tenemos datos. ¿Qué es lo que podemos mencionar? Vos decías, bueno, algunas cosas queremos decirlo en este juicio que se va a hacer público, sí, para escracharlo, para decir la actitud que ha tenido, para que pasen las personas que tuvieron que ir al juzgado de paz y recibieron este maltrato. Y por supuesto, nunca se habla de la estafa, Karina, y esto siempre lo reiteramos. Exactamente, claro, y nos lo tratan como delincuente a la gente que compró, que hubiera usurpado. Aclaremos esto porque es importante para la gente que no sabe. Se llevan adelante los desalojos en el barrio Casasco cuando lo que no se investiga es qué pasa con aquellas personas que venden de forma reiterada la casa o alquilan y luego llevan adelante un desalojo. De esto no habla nadie cuando sabemos que está prohibido, que esto no se puede hacer, no se puede vender ni alquilar. Y es un mecanismo que algunas personas que fueron adjudicatarias de este plan federal de vivienda lo llevan de forma frecuente. Y esto se sabe, porque también se sabe en el IDUAR. El tema es que no se investiga. Entonces la estafa siempre prevalece y siempre los perjudicados son las personas que llegaron a este lugar con la necesidad de tener una vivienda. Claro, sí, nosotros tuvimos la mesa de diálogo con Torrado y ella nos decía que no puede hacer nada, que simplemente lo único que se puede hacer con los estafadores es estacharlo en el sistema para que nunca vuelva a tener una casa, ¿entendés? O sea, que no es nada y tampoco queremos que vaya esa gente estafadora porque es pobre y también un poco ignorante. Al vender y no valorar un techo, que entre comillas podríamos decir un techo porque se llueve, está todas las casitas rotas, etcétera, pero no toman valor a lo que es una vivienda, ¿entendés? Y aparte el tema del puntaje que dicen ellos que le dan a la gente que más necesitan, sí le han dado a la gente que más necesita, pero la mayoría son todos punteros y todos cómodos, la mayoría, te estoy diciendo, porque yo conocí mucha gente que son laburantes, o que trabajan para esta gente que ya te dije, hasta me das con nombrarlo a este tipo, Mariano West, trabaja para Rey, para toda la banda esa de Adriana Palacio, etcétera, ¿entendés? O sea, ellas me conocen, hasta Adriana Palacio me conoce, y todo lo vengo planteando hace años, y yo ya no me voy a quedar callada. Antes me decían, Cari, vos no salgas a la calle, cuando estaba con el movimiento militar, vos no salgas ahí a dar la nota que es un día en las calles. No, yo me quedo. Ahora entiendo por qué, ¿entendés? Estoy entendiendo muchas cosas, ¿entendés? Y ahora no me va a callar nadie, ni a los vecinos. Yo el sábado fue un éxito la asamblea. Decidieron mucho, no quería opinar yo, porque veía que ellos solos se podían desenvolver. Se decidió en asamblea, entonces, lo que es llevar adelante este juicio público. Sí. Va a ser como un juicio popular. Un juicio popular. Aparte, vamos a hacer como una volanteada, vamos a hablarle a la gente, queremos poner la mesa también para juntar firma, vamos a entregar un mail de la comisión de vecinos para que, si no se animaron en ese momento, que nos manden, si fueron víctimas de Radrizani, para sumar más vecinos, ¿entendés? Nosotros somos una comisión, somos unos más de ellos que capaz que fueron víctimas, tanto como desalojo, como violación a los derechos de ellos, de sus hijos. Y esto no puede quedar impune, porque ellos dicen, o festejan los derechos humanos, y nosotros no lo podemos hacer porque cada dos por tres nos están violando nuestro derecho, a nuestros hijos, están maltratando a los pibes que no tienen estudio, que se drogan, desaparecen pibas, pibes. De ellos dice que la dictadura se acabó y la dictadura la seguimos viviendo, ¿entendés? O sea, que no vengan acá a hacerse los zurdos ni nada, porque no lo son, ¿entendés? Son unas mangas de vende patria que a la gente la someten simplemente porque tienen una cooperativa o bolsita de mercadería o porque, no sé, viste, le hacen la cabeza. Y la gente está tan maltratada que tiene miedo a salir a la calle a luchar para que le arreglen la casa, para que, no sé, ¿entendés? Porque acá yo lo he vivido y la entiendo a la gente. Pero de a poquito tengo paciencia de que la gente va a entender cuáles son sus derechos y con lucha van a conseguir lo que les corresponde, lo que este gobierno le está robando. Karina, bueno, entonces decinos por favor el día, la fecha y el lugar. El día, el horario, perdón, y el lugar. Bueno, este jueves a las 10 de la mañana vamos a juntar en la plaza de la municipalidad, en la esquina enfrente del banco, a las 10 de la mañana. A todos los vecinos los invito que se animen, a aquellas mamás que fueron maltratadas también, nadie, si no quieren firmar nada, lo que queremos es sumar más gente para este scratch. Nosotros sabemos que estamos viendo también un par de canales nacionales que hoy tenemos, que no iban a confirmar hoy a la noche, así que porque esto ya no puede quedar así, ¿entendés? Bueno, Karina, un abrazo grande. Allí estaremos entonces. Dale, nos vemos, Cintia. Hasta luego. Karina, desde el barrio Casasco, anunciaba entonces este juicio popular que se le va a hacer el juez de paz, Juan Francisco Radrizani, el día jueves a partir de las 10 de la mañana, nos informaba. Y tenemos muchos ejemplos y denuncias de cuál fue el accionar de este juez aquí en el distrito de Moreno. Noelia, en una circunstancia, Noelia, que es esta mamá que viene luchando hace muchísimo tiempo para que la persona que abusaba de su hijo desde los 3 años esté detenida y hasta el momento está libre, nos contaba en una ocasión cómo cuando ella se acercó al juzgado de paz para denunciar los maltratos hacia ella y a su hijo, Radrizani le dijo, bueno, lo pasado, pisado, el padre tiene derecho a ver a su hijo, desconociendo

este Consejo de Partidos jamás financió una colonia de vacaciones para los afiliados o para los peronistas. Ahora, porque parece que el que no está afiliado no figura en un padrón, tampoco es peronista. Por eso decíamos claramente en el comunicado, peronistas de primera, peronistas de segunda y peronistas de tercera. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Faltan 6 minutos para la tanda de la hora. Enseguida vamos a ir, pero antes vamos a leer una información de San Juan. Dice: desaparece un joven en la provincia en manos de la policía. Hace un tiempo atrás, Miguel Muñoz fue detenido por las fuerzas de seguridad. Hoy no se sabe nada de su paradero. La familia del chico de 24 años sospecha que su ausencia está relacionada con aquel episodio. Esto lo informa la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Dice: el hecho tiene lugar en Jáchal. La desaparición de Miguel Mateo Muñoz, el joven albañil de 24 años, levanta sospechas contra la policía de ese departamento. Familiares y amigos de Muñoz se encargaron de hacer saber que la responsabilidad principal sobre la desaparición del joven recaería sobre al menos un policía de esa jurisdicción. Se trata del policía Barros, quien detuvo hace meses a Muñoz en la plaza departamental por atentado y resistencia a la autoridad. A Muñoz lo califican en la policía como revoltoso, porque no solo ha tenido varios inconvenientes con efectivos de la seccional 21, sino con sus propios amigos, por lo que desde la comisaría comentaron que luego de varias reuniones donde el alcohol es protagonista, Muñoz siempre termina mal, hasta con sus propios amigos. Esto es el testimonio de la policía. De todas maneras, aún no hay ninguna pista firme que dé cuenta del móvil que podría haber motivado al asesinato, la desaparición forzada de Muñoz, aunque los familiares del joven acusan directamente a Barros, que es este policía de la provincia de San Juan, porque la noche que desaparece Miguel, Barros estaba de patrulla. Esto es lo que saben los familiares. Entonces, repetimos, desaparece un joven en la provincia de San Juan y la familia denuncia que fue en manos de la policía. Se tiene que llevar todavía la investigación adelante. Se llevaron adelante el homenaje a los militantes, a los héroes de Trelew. El 15 de agosto de 1972, 25 presos políticos se fugaron del penal de Rawson. 6 de ellos lograron llegar a Chile. 7 días después, el país se estremeció en una helada madrugada patagónica. El gobierno del general Lanusse materializaba la matanza, que sería la génesis del terrorismo de Estado y que encontraría luego su expresión más acabada en la desaparición de 30.000 personas. Hablamos de Mario Santucho, Roberto Quieto, Fernando Vaca Narvaja, Enrique Gorriarán Merlo, Domingo Meno. Fueron algunos quienes lograron llegar a Chile. Los 19 restantes se entregaron luego de acordar garantías para su integridad física. No obstante, aquel 22 de agosto de 1972 fueron fusilados 19 prisioneros políticos en la base aeronaval Almirante Sar de Trelew. 16 murieron, 3 sobrevivieron y pudieron contar los hechos. Primero, desde la enfermería de la cárcel de Villa Devoto, delante del tribunal, que se constituyó en la misma debido a la causa que familiares habían iniciado contra la Marina, y luego durante una entrevista que les realizara en la misma cárcel el periodista Paco Urondo, antes de que sean liberados los presos políticos durante el gobierno de Cámpora. Pocos años después serían desaparecidos los lo mismo que familiares, abogados, compañeros, amigos, tratando de que la historia desapareciera con ellos. Pero no fue así. Año tras año, de diversas formas, pero con igual firmeza, todos aquellos

por FM Moreno 90.1, estación de información. Vacío, un país con el nombre de un río, un Edén olvidado, un campo al costado del mar, pocos caminos abiertos, todos los ojos en el aeropuerto, unos años dorados, un pueblo habituado a añorar. Cuesta quererte, me cuesta perderte, me cuesta olvidar el olor de la tierra mojada, la brisa del mar, brisa del mar. Llévame hasta mi casa, brisa del mar. ¿Dónde estará mi casa? Brisa del mar. Llévame hasta mi casa, brisa del mar. Un sueño y un pasaporte, como las aves buscamos el norte. Cuando el invierno se acerca y el frío comienza a apretar, y este es un invierno largo, van varios lustros de tragos amargos, y nos hicimos mayores esperando las flores del jacarandá. Cómo me cuesta marcharme, me cuesta quedarme, me cuesta olvidar el olor de la tierra mojada, la brisa del mar, brisa del mar. Llévame hasta mi casa, brisa del mar. ¿Dónde estará mi casa? Brisa del mar. Enrique Mosquera es de la corriente clasista y combativa, está en línea. Nos trasladamos ahora al norte de nuestro país para hablar con él, para que nos comente cómo siguen las tomas también y esto que manifiestan y que se ven algunas notas que dicen nosotros seguimos resistiendo. Así que, Enrique, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día a vos y a toda la audiencia de Morón. Estamos en Moreno, provincia de Buenos Aires. Perdón. Perdón. Y decíamos, bueno, siguen las tomas, siguen resistiendo. Sí, siguen las tomas, seguimos resistiendo, seguimos luchando, seguimos planteando el tema de la tierra, seguimos reclamando por un pedazo de tierra para poder vivir, para poder vivir dignamente, para que no estar hacinados. Por lo tanto, digamos, hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de soluciones concretas. Sí, algunos avances en negociaciones, pero no hubo soluciones concretas. Por lo tanto, nosotros seguimos la toma, hemos hecho todos los censos pertinentes. En toda la provincia se están realizando los censos, pero eso no alcanza y es insuficiente. Y hasta que no veamos dónde van a ser los lotes donde nuestros compañeros van a estar, no vamos a parar en nuestro reclamo. ¿Cuántas tomas se mantienen entonces en la provincia de Jujuy? ¿Tienen contabilizado esto? No tenemos contabilizado porque son incontables. Te diría que Por un lado está la situación que se vive en particular en nuestra localidad, en Libertador. Por otro lado está la situación que se vive, por ejemplo, en Perico, o que se vive en la zona de Puesto Viejo, de la tierra de Minetti, donde campesinos han tomado tierras para producir. Hay incontables tomas por toda la provincia, de la Quiaca hasta Ayuto. Yo no te las puedo enumerar. Hay tomas en Calilegua que son extensísimas, y tomas en Fraile Pintado, en San Salvador de Jujuy, en Palpalá, en San Antonio, en Monterrico, en Los Lapachos. La Quiaca, no te podría decir la cantidad. Algunos llegaron a decir que hubo 170 tomas. Sí. Hoy habrá 100, habrá 80, habrá 90, no lo sé. Se conocía por algunos medios de esto que decían desde el gobierno de Jujuy, ¿no? Las promesas de lotes, que las personas tenían que censarse para luego irse del lugar. ¿Qué pasa con esto? ¿Hay miedo de parte de la gente que se mantiene en las tomas? ¿Se espera que alguna promesa del gobierno se cumpla? ¿O en realidad no se cree más y se va a avanzar con esto que ustedes vienen llevando adelante? Claro, hay desconfianza. Hay desconfianza total hacia el gobierno. Es decir, la gente se censa, pero se mantiene en el lugar, no se va ni un centímetro, porque hay desconfianza. No le creemos al gobierno y no le podemos creer hasta que no veamos las cosas concretamente. Por lo tanto, la gente no se va. ¿Con la investigación? Se censa y no se va. Sí, ¿con la investigación qué pasó? Bueno, eso, estamos indignados. La verdad es que estamos indignados con la situación que estamos viviendo con respecto al tema de la justicia y los asesinatos de nuestro cuarto compañero en la brutal represión del 28 de julio. Tener en cuenta que hay dos personas presas en este momento, hay un remisero y hay otro muchacho preso, uno se llama Tapia y el otro se llama Claro, digamos, ellos están presos en este momento, pero la realidad es que el mismo juez que dio la orden de desalojo y se fue de vacaciones, el mismo juez que está ahora investigando, por lo tanto no podemos creer en nada de lo que se dice, ni siquiera podemos confiar ni un centímetro de lo que dice este juez, porque no se va a investigar a sí mismo. Es decir, además, desde el 8 de agosto se le hicimos la recusación desde las familias querellantes, se le hizo la recusación, el 8 de agosto el juez la rechazó y por ahora no ha llegado ni siquiera al Tribunal Superior de Justicia. O sea, es un escándalo desde el punto de vista judicial lo que está pasando. Hay una impunidad. Y el problema es que Samás lo que quiere es garantizar la impunidad. Y la quiere garantizar porque en realidad es un empleado de Ledesma y hay una responsabilidad de la empresa Ledesma y de la policía de la provincia en esta represión y en estos cuatro asesinatos, jóvenes. ¿Las personas que están detenidas quiénes son? Mirá, uno es un muchacho remisero. ¿Pero que se los toma como testigos? No. Se lo toma como autores del hecho. Como autores del hecho. Uno es remisero y el otro no es un joven, no conocemos bien. Viene del sur, venía del sur, desde ahí de Libertador, pero venía del sur hacía muy poco tiempo. Ahora, por ejemplo, para detener a este joven que se llama Aldo Claro, detuvieron como testigo a un compañero nuestro de la dirección del movimiento, Esteban Segovia, y en la policía a Esteban Segovia lo torturaron. Uh-huh. Lo golpearon y lo torturaron. O sea, y él supuestamente iba a ser testigo de la detención y lo golpearon y lo torturaron. Una vergüenza. La verdad que estamos indignados. También aquí hay una nota que la publicó Redeco, en este caso, y habla de las torturas que recibieron las personas que estuvieron detenidas. ¿De esto ni se habla? ¿De esto ¿Cómo, no cómo? Se habla? Que hay notas que mencionan también las torturas que recibieron las personas que fueron detenidas o fueron en calidad de testigo, por ejemplo. De esto se habla, se menciona el accionar de la policía, estoy hablando, ¿no? Y de el maltrato que recibieron las personas que fueron detenidas el día que se lleva adelante esta represión. Sí, es muy grave la situación. El día de la represión detuvieron a 12 mujeres, las cuales las desnudaron adelante de policías hombres. Por lo tanto, eso raya a lo que es el abuso sexual y además a una compañera que estaba embarazada le dieron de tomar pis, orina, digamos, le pidió agua y le dieron orina. Uh-huh. Hay compañeros que lo han golpeado brutalmente dentro de la comisaría, le han desfigurado la cara, hay compañeros que le han roto la mandíbula de los golpes dentro de la policía. Es decir, la situación es bastante, ha sido bastante dramática y todavía siguen esas persecuciones. Hoy tenemos el caso de Esteban Segovia, que lo han golpeado. Tenemos el caso de la compañera, de la hija de una compañera de la dirección también, que la intentaron secuestrar a la hija. Hay el caso de otro compañero de la dirección que le han intentado, lo han atropellado, perdón, intencionalmente con una camioneta intentándolo matar. Por suerte no sufrió mayores daños. Es decir, tenemos una situación bastante complicada, no es que es una situación fácil, porque la empresa Ledesma y el propio gobierno a través de la sociedad actúan y toman revancha de la lucha que iniciamos el 20 de julio. Enrique, ¿cómo van a continuar ustedes con esto? ¿Se esperan movilizaciones? Bueno, nosotros seguramente esta semana vamos a hacer movilizaciones en Libertador y en el resto de la provincia por el tema de la tierra y además por el tema de la justicia. Seguramente vamos a movilizar, si capaz que movilicemos a la regional de nuestra localidad o a la brigada donde están torturando a los compañeros, seguramente vamos a movilizar esta semana. Es decir, estamos viendo qué días lo hacemos, porque hoy es feriado acá en nuestra provincia por el 23 de agosto, por el día del éxodo jujeño. Sí. Y la realidad es que, bueno, nosotros estamos organizándonos para ver cómo vamos a seguir. ¿Se está trabajando en conjunto con la Tupac, con Milagro Salas? Sí, estamos trabajando en conjunto, estamos trabajando en coordinación, y ahora seguramente en estos días vamos a proponerle tanto a la Tupac como a las otras organizaciones armar una CONADEJ jujeña para empezar a nosotros a investigar realmente cómo ha sido los asesinatos de estos cuatro jóvenes, porque no confiamos en esta justicia y porque esta justicia realmente, a través de este juez Amán, demuestra que lo que hay es impunidad. Por lo tanto, necesitamos que haya justicia, necesitamos que caiga hasta el último responsable intelectual e ideológico de estos asesinatos. Bien, ¿por qué se toma la decisión de trabajar junto con la Tupac sabiendo que tiene una cercanía con el gobierno nacional? Porque nosotros ante una empresa como Ledesma, hasta los terratenientes, hemos planteado que el reclamo de justicia, de tierra, trabajo y vivienda es lo que nos une. Después uh-huh. tenemos diferencias políticas, nosotros somos opositores al gobierno nacional, y bueno, la Tupac es más cercanos, pero bueno, eso que depende de cada organización. Nosotros no juzgamos a las organizaciones, sino que debatimos en todo caso los pasos a seguir y nos ponemos de acuerdo con respecto a estos temas. Por supuesto que nosotros, como te digo, somos opositores al gobierno nacional y nosotros respetamos las posiciones de ellos y ellos respetan las posiciones nuestras. Muy bien, Enrique, te agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Enrique Mosquera hablaba con nosotros, es militante de la corriente clasista y combativa. Mencionaba que las tomas se mantienen, que siguen adelante, que se está trabajando junto con la Tupac, esta organización que lleva adelante Milagro Sala en Jujuy. Y bueno, ¿cómo van a mantener esto que es la investigación? Que se hable de quiénes son los responsables de esta represión que se vivió en la provincia de Jujuy. Hay una nota que publicó MU, en este caso, que es este periódico, que está titulada No te amargues, no compres Ledesma, y allí habla sobre el ingenio Blaquier, sobre algunos textos o frases que escribió Blaquier diciendo que él se definía cristinista, que acompañaba este gobierno nacional y popular, así lo definía él, y también por los beneficios que tuvo para la burguesía nacional. También hablando de los zurdos, así Blaquier mencionaba, acá los que crecen los siguen los zurdos, y todo esto lo podés ver en este periódico que se ha publicado, porque tiene tanto los testimonios de las personas que fueron, que estuvieron en el lugar, que están en las tomas y explican lo que sucedió el día de la represión, pero también detallado cuáles son las ganancias que tiene hoy en día la empresa Ledesma y cómo ocupa sus negocios en diferentes rubros. MU ha hecho un trabajo interesante vinculado con esto, y recién hablábamos con Enrique Mosquera para saber cómo continúa la situación. Allí se mantienen las tomas a pesar también de la presión que llevó adelante el gobierno de Jujuy. Hablábamos recién con Enrique Mosquera. Vamos donde diga Miguel Ángel Costa. Enseguida regresamos. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Próceres. Próceres. Resultado de la fórmula matemática de restar a cualquier persona importante del pasado su humanidad, generalmente utilizado para justificar aberraciones del presente. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. No se puede, me vuelvo porque allá tampoco, me voy porque aquí se me debe, me vuelvo porque allá tan loco, sur o no sur, sur o no sur, me voy porque aquí no me alcanza, me vuelvo porque no hay esperanza, me voy porque aquí se aprovecha. Me vuelvo porque allá me echa. Sur o no sur. Sur o no sur. Seguimos, recorte informativo. 20 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Está Rubén Bustamante en línea. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, hablando un poco en esta ocasión acerca de lo que se trabajó en el Consejo Deliberante, se espera que haya sesión el día miércoles, en donde Jorge Mendieta, el presidente del HCD, hacía una denuncia vinculada con la utilización de fondos del ANSES en la campaña y hablaba directamente de Walter Festa. Hasta el momento la información que tenemos es que la presentación judicial no se ha hecho. Vamos a hablar en un instante con Marcelo Argentino, que ha quedado comprometido a hablar con nosotros. Pero, ¿cómo podemos hacer el relato para explicar a la gente esto que venimos trabajando ya hace un tiempo? Bueno, mirá, la pelota la tiene hoy el Consejo Deliberante. Me parece que en todo este año, hacia finales de 2010 y 2011, el balón, el juego, la amenaza en términos políticos de avanzar, siempre estuvo en manos del Consejo Deliberante y fundamentalmente de la oposición peronista. Pero como pasaron las elecciones primarias, y si antes se decía que había que tener cierto cuidado para no caer en lo que es la utilización política de hombres que han nacido en la política, se han forjado en la política, que construyen política para beneficio propio y para dar respuestas en términos más acotados, no en cuanto realización de políticas públicas a largo alcance, es que hoy nosotros tenemos la obligación de manifestar que lo que se dijo antes, durante la campaña, siempre fue institucional. No porque lo digamos nosotros nos hemos encargado de explicar cómo lo institucional tiene una relación directa con lo político con lo partidario y lo partidario con la agrupación. Entonces, está todo mezclado porque todo es una misma estructura. Pues bien, si todo es una misma estructura, esa estructura se habrá resentido en los momentos de dificultad, que seguirán existiendo por lo menos hasta el año 2013. Lo cierto es que tenemos una situación de peculado probable, porque están las fotografías, de haber utilizado Walter Festa una carpa de ANSES, de gazebo de ANSES, en un día de lluvia, y con eso se puede avanzar. En la sesión anterior, Mendieta había solicitado, él presentó el expediente, pero solicitó al cuerpo que se lo facultara para ser él el que presenta la denuncia. Bueno, ¿esto pasó hace cuánto? ¿15 días? Sí, fue el 10 de agosto. El 10 de agosto. 13 días. Tenían que ver la forma de la redacción y demás. Quiero aclarar que no es una denuncia, porque esto la semana pasada cuando charlamos con Argentino explicaba que estaban viendo cuál es la mejor manera de redactarlo, porque van a enviar el expediente al juzgado. Es muy, muy curioso. Es muy curioso. Si se manda el expediente al juzgado es que el Consejo Deliberante intuye que Festa habría incurrido en el delito de peculado. Pero como es el organismo, no es que el organismo lo pueda hacer. Es decir, no puede llevar adelante la denuncia. Sí podría, y esto lo pregunté individualmente, cualquier concejal. Es decir, no, acá incurrió el actual jefe de ANSES en el delito de peculado. Lo decíamos en su momento, ¿es por una carpa? Sí, es por una carpa como disparador, pero deja al descubierto cómo esas pequeñas cosas hacen a las grandes discusiones que no aparecen. Entonces, hay que insistir y preguntar si la denuncia institucional tuvo, como siempre tiene, un corte electoralista, es decir, pegarle al adversario circunstancial. Si esto es así, corresponde a Mendieta y a aquellos que participaron en las primarias dentro del justicialismo. La pregunta es qué sucede con la oposición. Porque si la oposición, habiendo acompañado esa presentación de expediente, bueno, si Mendieta no lo quiere hacer por las razones que fueren, bueno, tiene que hacer algún concejal de la oposición. Esta es la primera cuestión para señalar. Pero para no quedarnos en el terreno del oficialismo o del peronismo, nosotros pusimos en el aire la semana pasada esa entrevista ya un poco añeja, pero de mucha vitalidad, con el senador ANSES, en donde ahí señala que una de las personas detenidas en el operativo Rejas Blancas 2, un hombre de apellido Llanos, detenido en Salta, para el senador ANSES, ¿sí?, era un jerárquico de la municipalidad. Bueno, déjame decirte que, lejos de quedarme con esa explicación, sin documentos respaldatorios de ANSES, pero muy seguro que efectivamente Llanos trabajaba en el cementerio, no he podido ubicar algún dato respaldatorio de lo que dijo ANSES en cuanto a número de documento, que sea coincidente. Pero esto sería mucho más simple si no caeríamos en la misma cuestión de análisis y de razonamiento que te decía recién respecto al peculado. Fíjate cómo las cuestiones son mucho más graves. De hecho, no es una carpa, sino una persona que sería, según el senador ANSES, jerárquico de la municipalidad y detenido por integrar una banda de narcotraficantes que comercializaba cocaína líquida a Europa. ¿Cómo se resolvería esto? ¿Cuál es el aporte que podría hacer la política a una cuestión tan, tan delicada, tan grave, tan compleja, porque estamos hablando de un crimen organizado? Bueno, una de las formas sería que la Unión Probum solicitara de urgencia, en un plazo muy perentorio, que remitan el listado de personal del último año, ¿no? O en un tiempo muy determinado. Entonces todos sabríamos si Llanos fue empleado de la municipalidad, era empleado de la municipalidad, era un jerárquico. La otra forma es que la municipalidad, el departamento ejecutivo, a través de recursos humanos, vía prensa o por donde quiera, desestime la denuncia y ponga blanco sobre negro en este tipo de operatorias, que no es que el medio, en este caso FM Moreno, ha sido útil en este aspecto porque la nota resultó ser anterior a las elecciones y pusimos al aire la entrevista después del acto comicial del 14 de agosto, sino para poner en el verdadero relieve cómo aquellos que pueden exigir responsabilidad al momento de el manejo de la información por parte de quienes ejercemos este tipo de actividad son los que son los que pueden disparar munición gruesa, y nosotros, en lugar de titular en forma altisonante, lo que sucede es preguntarnos, a ver, ¿cuál es el paso siguiente? Elevar la apuesta. Entonces estamos diciendo que Recursos Humanos de la Municipalidad debería informar, si puede informarlo, si el señor Llanos era empleado jerárquico de la municipalidad. Si no lo era, puede querellar al senador Acef. Claro. ¿Está? Y si no, el Consejo Deliberante, a través del bloque Unión Pro, en forma urgente, ya que mañana hay sesión, pedir la información, un pedido de informe, se han hecho tantos, un pedido de informe para saber si el señor Llanos era empleado jerárquico de la municipalidad. Si estamos hablando del señor Llanos detenido en el operativo Rejas Blancas 2. Esto nosotros lo vamos a seguir, claro. Entonces tenemos después algún tipo de legitimidad para cuestionar lo que la política hace a partir de los políticos que tenemos. Esa es la función también. La principal es escuchar lo que sucede más allá de un consejo deliberante o en Ascona P51. Esa es la central. Podemos hablar entonces de lo que sucedió con la carpa, este posible delito de peculado, y también esto que mencionábamos recién ante la nota que le pudiste realizar al senador Aníbal Acef. Así que estaremos hablando en un instante nomás con el concejal Marcelo Argentino, si es posible, para bueno que nos explique qué es lo que pasó, cuáles son los qué es lo que se hizo hasta el momento vinculado con esto, que se trabajó exactamente el miércoles 10 de agosto en una sesión del Consejo Deliberante. Sí, algo más. Porque tratamos de tener algo de memoria y utilizar la misma en la práctica, si no, no es utilizaciones. Sería una forma muy placentera de decir que se está haciendo algo, desde la más lejana comodidad vendida como cercana y propia. El presidente del Consejo Deliberante, Jorge Mendieta, si revisamos en los archivos, y creo que entre mañana y el jueves lo vamos a tener que hacer porque se cumple el plazo. Así, si lo hacemos antes es porque hay que esperar el plazo. Ahora, si lo hacemos en el justo y preciso momento, ya no hay nada que se pueda decir. Mendieta, y es importante recordarlo esto, Cintia, no solamente Mendieta, sino el Consejo Deliberante, quienes participaron de aquella sesión, dijo desde la presidencia, pero desde su lugar, que esperaba respuestas oficiales y expedientes originales del IDUAR, porque tenía mucho para demostrar y para decir en cuanto a la toma de tierras VIP. Sí. Vos lo recordarás. Sí, sí. Como estamos en una etapa en donde se va a anunciar, y ya tenemos Villanueva, pero se va a despertar algo así como los loteos populares, y entonces la justicia, con el inefable Radizani, deberá actuar o comprometerse el futuro intendente en resolver las cuestiones que ellos mismos han generado y que provocan, y además que sacan todo tipo de beneficios. Pero esto, más que decirlo, lo vamos a explicar con algunas estadísticas y un marco teórico que es apropiado para la razón y la cuestión. Es que se están cumpliendo los plazos para que en los 45 días hábiles deba remitirse al Consejo Deliberante los expedientes originales del IDUAR. Porque también en la sala de sesiones se dijo, si no tendremos que ir a la justicia. Quienes dijeron esto por ahí se olvidaron. Quienes no hablaron dando respuestas dirán, es la operación de siempre. Nosotros tenemos que demostrar de qué trata una operación, quiénes son los actores principales si ha sido una operación. Y si es una operación, buscar a aquellos que se montan en el silencio para esconder complicidades. Nada más. Muy bien, Rubén. Se habló muchas veces en este primer semestre de lo que es una denuncia penal o la posibilidad de alguna denuncia penal con distintos hechos. Veremos qué es lo que pasa con esto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hablábamos, mencionábamos, el miércoles 10 de agosto sesionó el cuerpo legislativo. En el orden del día había un tema que era excluyente, pedido por Jorge Mendieta, solicitaba a la jefatura de ANSES, y el expediente decía lo siguiente: HCD 30.188 del 2011, señor Mendieta Jorge, solicita informe sobre utilización de bienes públicos de ANSES en campaña partidaria, que el propio director del ANSES, Walter Festa, reconoce que hubo una confusión en un día de lluvia, ya que tuvimos que utilizar un gazebo que era utilizado en los operativos de ANSES. Lo habíamos tapado para que no se leyera la palabra ANSES, el agua con la lluvia lo despegó. Ante esta situación, Jorge Mendieta decía, hay que hacer una solicitud de informe hacia ANSES Nacional. Mirko García dice, no, deberíamos tomar cartas en el asunto. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a preguntarle a Bocio. Se va a un cuarto intermedio, se decide que hay que tomar una medida en conjunto. Todavía se tenía que llevar adelante las cuestiones administrativas. Vamos a ver qué es lo que sucedió con esto, si se establece algo que no es una denuncia, sino que es una presentación del Consejo Deliberante en el juzgado ante un supuesto delito de peculado vinculado con Walter Festa, que es el actual director de ANSES Moreno. Así que vamos a estar hablando de esto con Marcelo Argentino, si es posible, luego de la tanda. Recién dialogábamos con Rubén Bustamante hablando de estas cuestiones y también de la cantidad de veces que en este primer semestre se habló de la posibilidad de denuncias penales con distintas ocasiones, en distintas ocasiones, y hablando de cuestiones vinculadas, por supuesto, con la gestión municipal. 10 de la mañana, 35 minutos, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Un abrazo a Sandra, que mandó un mensaje saludando a toda la gente de Recorte Informativo, así que le mandamos un abrazo, que se comunicó con nosotros. Tanda de la media hora y regresamos. Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia, y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte Informativo, el otro periodismo. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Lo que intentamos en el programa es decirnos aquello que por lo general no nos decimos. Cuando todos abrigan la esperanza de tenemos que aceptar las propuestas diferentes. Y hay que respetarlo. Pero claro, es un ejercicio, amigo ese. Es un ejercicio que no es fácil porque no estamos acostumbrados. Y hay que acostumbrarse. Perfiles. La otra cara de la política. Los martes de 19 a 20 horas. Por tu estación de información. Libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle. La la Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. Martes, 22 horas, por tu estación de radio. Hay una nueva FLIA Oeste, la 2, y la hacemos entre todos y todas. Feria del Libro Independiente y Alternativa, el 4 de septiembre, en Boulevard Fleming y León Bloy, Ituzaingó Norte. Convocatoria abierta, sumate. FLIAOeste.blogspot.com. No se suspende por lluvia. Y otras cosas. Hola. Hola, ¿todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Laura Olivares. Laura, ¿de qué los acusan? ¿Bien la carátula? Sí. No sé cuál es. No te sé decir bien cuál pero es. Pero fueron citados a indagatoria. ¿Fueron citados? Sí, sí, sí, sí. Como obstrucción de la vía pública. Y de... Pero obviamente sabemos por dónde viene la mano. Sabemos que es acá, el gobierno provincial, le molestamos y mucho. Les hago un gran pedido a todos. Que cuando protestemos, en manifestaciones siempre hay en la calle, bueno, lo hagamos un poco en la vereda y en el cordón para que la gente pueda seguir circulando y llegue a su trabajo, a la escuela, a la fábrica. ¡No somos neutrales! ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno. 90.1. Estación de Información. Ya está el concejal Marcelo Argentino en línea. Decíamos que el 10 de agosto se llevó adelante una sesión en el Consejo Deliberante. Estaban presentes Jorge Mendieta, Adriana Palacio, Mirko García, Ricardo Machado, Néstor Joao, María Melamed, Leonardo Coppola, la concejal Mariana Antonucci, la concejal Clara Mungay, el concejal argentino y también el concejal Carlos López. Vamos a hablar en este momento con el concejal Marcelo Argentino. Este 10 de agosto se trabajaba y mencionaba el presidente del HCD, la posibilidad o supuesto, que esto había que investigarlo, delito de peculado vinculado con una carpa que se había utilizado antes. Buen día, argentino, ¿cómo le va? Buen día, gente, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo se actuó en materia legislativa con esto que se trabajó el 10 de agosto, que fue presentado primero por Jorge Mendieta como un pedido de informes, luego levantó la mano el concejal Mirko García, dijo, tenemos que hacer algo como Consejo Deliberante, y se toma una resolución a partir del cuarto intermedio que se llevó adelante? ¿Qué es lo que pasó después? Bueno, se votó esa resolución, o sea, poner en conocimiento de la justicia del hecho para que lo investigue, a ver si realmente configura o no delito y en caso de serlo, qué tipo de delito y quién es el responsable de esto, ¿no? Entonces, lo que se resolvió fue que se enviase, se remitiera copia certificada del expediente con todos los elementos que había, que eran las fotografías y lo que expresaba el concejal Mendieta como fundamento de la presentación, para que el juzgado federal en turno lo evaluara, ¿no? Y eso fue lo que salió como resolución. ¿Se hablaba en aquel momento de la posibilidad de una denuncia penal llevada adelante por el Consejo Deliberante? El tema es que la falta, es decir, estuvimos viendo si teníamos legitimación para hacerlo como consejo y no estaría en principio legitimado el Consejo para hacer la presentación de la denuncia, sí para poner en conocimiento del hecho que podría configurar delito. O sea que el cuerpo no tendría la facultad de hacerlo. Yo creo que no. Por lo que yo estuve averiguando, no está legitimado el cuerpo como para hacer una denuncia penal. Por eso se optó por este mecanismo, ¿no? Por el tema de poner en conocimiento y que el juez evalúe el hecho o no. Después, en caso de que sea denuncia, tendría que ratificarlo personalmente cada uno de los concejales que así lo deciden hacer. Muy bien, ¿y tiene información usted si esta copia certificada se elevó al juzgado federal? Porque usted es del área de legales. Claro, sí, yo lo que hice fue darle forma, redactar la comunicación, la comunicación al juzgado federal, pero ya a partir de que yo hago el borrador ese, pasa para que por presidencia se complemente, y no sé, al día de hoy no tengo información sobre si se ha hecho o no. O sea, queda en manos de Jorge Mendieta llevar adelante Claro, tiene que firmar la resolución y enviarla al juzgado federal en turno. Que hasta el momento no se sabe si se hizo o no. No lo sé, claro, no, porque esto creo que se hizo el miércoles, bueno, y no sé si habrán dado los tiempos como para proceder a certificar y todo lo demás, ¿no? Bien. Usted como concejal, porque decían también que se pueden hacer denuncias personales, ¿de esto se ha hablado en la comisión? No. Lo que coincidimos, sabiendo, lo evaluamos con otros concejales, lo mismo, lo consultamos con abogados penalistas para ver de no cometer errores en este tema, que, bueno, el paso correcto era este, ¿no? Poner en conocimiento de la justicia y que la justicia evaluara, ¿no? ¿Por qué eligen el juzgado federal? ¿Por qué justicia federal? Porque está el ANSES involucrado. Bien. Es decir, es un organismo nacional y como tal la competencia de un eventual delito de la justicia federal. Bien, también se había hablado de el pedido de información. Eso también salió, eso también se votó, se votaron las tres cosas, ¿no? Los pedidos de informes puntualmente y luego la comunicación, eso aparte. ¿Pero se elevó esto, el pedido de informes? Te vuelvo a insistir, no tengo, no te puedo decir si lo hicieron ya, estaba para hacerse. Eso, tendría que consultarlo por secretaría a ver si ya se pudo mandar. Bien. Argentinos, espera sesión para el día de mañana. Mañana, sí. ¿Hay temas a trabajar que tienen ustedes hasta el momento? Bueno, con donaciones y después hay de legales la aprobación de un convenio con creo que es con la provincia, si no me equivoco, para recibir unos fondos para la ampliación de un servicio de personas con discapacidad. Eso es lo que se va a trabajar mañana. ¿Esto es lo que está en la orden del día? En la orden del día de hoy, sí. Sabiendo, argentino, y vamos a volver al tema de supuesto delito de peculado, así como lo informaba Mendieta, sí. Sabemos que fue el 10 de agosto, fue previo a las elecciones del 14 de agosto. Sí. ¿Cuál es la opinión que le merece usted al respecto si esto queda paralizado? Porque, no va a quedar paralizado porque... Usted dice que no. No, porque eso tiene que aclarar. O sea, para beneficio de todos, inclusive de las personas que fueron mencionadas. Hubo otros temas que también se tenían que aclarar y no se siguieron trabajando. Se enviaron a la justicia penal los que y están en trámite, teóricamente. Es decir, esto es lo que... La justicia es la que analiza lo que se le envía y toma las decisiones. Yo pienso, es decir, el instar la causa no nos corresponde a nosotros. Corresponde que es un delito de acción pública lo que habría acá. ¿Me explico? No necesita que nadie la inste la cuestión. No, está bien, pero se necesita esperar ahora que... Que la justicia tome la decisión. No, claro, pero ni siquiera fue elevado a la justicia todavía, no se sabe. No lo sé, por ahí sí, no lo sé porque, vuelvo a insistirte, esto pasa y cumple todos los... Es como si se sancionara una ordenanza o cualquier otra resolución. Claro. Tiene que cumplir una serie de pasos administrativos que no son propios de los concejales, sino de la parte de la presidencia y la secretaría. Hay expedientes que tardan, mucho tiempo en cumplimentar ese paso, lamentablemente. No lo estoy diciendo porque esté bien, pero, digamos, no es que se tenga un resultado inmediato, no es que al otro día que está algo sancionado, inmediatamente se le da cumplimiento. En el tiempo que usted está como concejal, ya van a ser 4 años. Sí. ¿Es la primera vez que se hace una presentación de este tipo a nivel judicial? Con esta metodología. ¿Cuál fue la primera vez, entonces? La primera es la del ADGE. ADGE se había hecho de la misma manera. De la misma manera, sí. ¿Y qué sucedió con eso? Y hasta el momento... Todavía están esperando. Estamos esperando algún tipo de comunicación de parte de la Fiscalía. Bien. Se elevó a la Fiscalía de Mercedes. Bien. Bueno, Marcelo Argentino, le agradecemos mucho la comunicación. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Estaremos entonces preguntándole al presidente del Honorable Consejo Deliberante de Moreno si esta copia certificada del expediente, que debía ser elevada al juzgado federal, que fue encargado el concejal Marcelo Argentino de redactarla, fue elevada. Esta es la pregunta. El día miércoles fue presentada. Si se avanza con este trámite, es la segunda vez que se hace una presentación de este tipo. La primera fue con ADGE, los trámites burocráticos son de esta forma. Lo cierto es que el día miércoles 10 de agosto, día que sesionó el cuerpo legislativo, se presentaba una orden del día que estaba presentada por Jorge Mendieta. La misma decía, señor Mendieta, Jorge solicita informe sobre utilización de bienes públicos de ANSES en campaña partidaria, que el propio director del ANSES, Walter Festa, reconoce que hubo una confusión en un día de lluvia, ya que tuvimos que utilizar un gazebo que era utilizado en los operativos de ANSES. Lo habíamos tapado para que no se leyera la palabra ANSES. El agua con la lluvia lo despegó. ¿Cómo va a avanzar esto? ¿Cómo avanzan estos pasos burocráticos? Hay que esperar, hay que ver. ADGE todavía es una gran incógnita y por ahora la carpa de ANSES también. 10 de la mañana, 49 minutos, donde llega Miguel Ángel Costas y regresamos. La última sesión hubo una fuerte denuncia por parte de los legisladores señalando que hay una amenaza y extorsión a los trabajadores municipales por parte de su persona. ¿Cómo se responde a esta? Las denuncias, si tienen una, que las lleven a la justicia. Lo único que yo dije fue que no voy a aceptar ni un solo pase en comisión al Consejo que tiene cientos de personas que no trabajan. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Teníamos pendiente la comunicación con el doctor Figueroa Trabado, estamos tratando de comunicarnos con él, hasta el momento no lo pudimos hacer, para hablar de la red de emergencias médicas de la REM. Ayer nos informaba que hay 6 vehículos funcionando, 2 que están en reparación, así que queríamos tener más información de lo que está sucediendo ante algunos comentarios de los oyentes y también experiencias particulares que uno vive en la calle, por ejemplo, esperando una ambulancia que puede tardar 30 minutos en llegar. Bueno, entonces queríamos hablar de esto, con el doctor Figueroa Trabado. Si no lo podemos hacer en la mañana de hoy, seguramente lo estaremos haciendo a la tarde o mañana, la mañana que va a estar Rubén Bustamante aquí. Y no nos queremos olvidar tampoco que mañana en Morón se va a llevar adelante lo que es la explicación. Si hay algún tipo de explicación para decir por qué el padre de un niño de 9 años que abusó de su hijo está libre luego de haber estado detenido casi 3 años. Noelia hablaba con nosotros el día viernes en una entrevista que fue muy complicada de realizar, pero también hablábamos con la abogada a la tarde y estaba Fernando Choaí, que ahora está aquí a mi derecha, en los estudios de esta radio recuperada, tratando de buscar algún tipo de explicación, Fernando, pero no había. Mañana, miércoles a la mañana, va a ser finalmente la sentencia y se van a dar los argumentos para decir por qué se absolvió a esta persona que abusó de su hijo. Realmente algo que no tiene explicación y que también se está esperando un escrache por parte de familiares, amigos y las personas que acompañen para el día viernes, también en Morón. Buen día, Fernando. Estamos en los últimos minutos del programa, pero no nos queríamos ir sin hablar contigo. Buenos días, Cintia. Buenos días a los oyentes. Hoy empezamos a darle continuidad a algo que hemos trabajado en meses anteriores, que es qué sucede con los niños. Ya que tanto se ha hablado por el Día del Niño, nosotros hoy vamos a estar buscando la palabra de algún integrante del Foro de la Niñez para saber cómo se está trabajando y cómo se está implementando el Consejo Local. Además, también tendremos la columna antirrepresivo de Correpi, donde vamos a estar trabajando la jornada anticarcelaria que se está generando para el sábado en el 27. Churqui, la calle a la calle, vamos a estar trabajándolo con Juan Ledesma y también todo lo que sucede con las familias víctimas de Gatillo Fácil. Hoy estará con nosotros el hermano de Pata Villanueva, donde estará hablando Pata Díaz, donde estará hablando con nosotros y estará señalando algunos aspectos de cómo agiliza la justicia o no la investigación de estos casos de Gatillo Fácil. Seguiremos entonces con toda la continuidad informativa. Nos estamos despidiendo. Hoy estuvo en la operación técnica puesta en el aire Miguel Ángel Costas, todo el equipo informativo, Rubén Bustamante, que hablaba con nosotros, Cecilia Rodríguez, Fernando Ochoa. No queremos olvidarnos tampoco de que se va a llevar adelante la medida de los trabajadores del correo que hablaban al principio del programa con nosotros. Seguramente estaremos viendo qué es lo que sucede en Nunca es Tarde para saber cómo sigue esta medida. Han suspendido a 4 trabajadores del correo, entonces seguramente se van a llevar adelante medidas. Una de ellas espera un corte en lo que es Victorica y estaremos dialogando con ellos en horas de la tarde. Bueno, sin más decirte, felicitaciones, feliz día, feliz cumpleaños. Hay que decirlo, nuestra compañera Cintia Medina cumpleaños, por eso me vine temprano, tomamos vino unos mates. A tomar mates. Sí, ahora vamos a tomar unos mates, ¿le parece? Vamos a tomar unos mates para festejar el cumpleaños. Bueno, Fernando, nos despedimos, hoy estuvo en la operación, ya lo dijimos, nos encontramos mañana nuevamente con más información, quédese con toda la programación de esta radio recuperada. ¡Paren hoy! Paren hoy, paren hoy. No te enojes si llueve, que las gotas no duelen. Solo tengo una meta, conseguir la trompeta. Llevo, no te hagan enfermo, suenan las lonjas allá en Palermo. Por más que quiera yo voy a ir, lo necesito para vivir. Paren hoy. Paren hoy, paren hoy, paren hoy. Qué bien baila esa morena, qué bien la mueve, qué bien la lleva. Sé que la yuta me anda apuntando, si yo lo cría se va juntando. Paren hoy, paren hoy, y toca madera. Paren hoy, ¿cuál es tu bandera? Paren hoy. No te enojes si llueve, que las gotas no duelen. Solo tengo una meta, conseguir la trompeta. Y aguante, por favor. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar